Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Mi abrazo para todos ustedes. Bienvenidos y bienvenidas al noticiario de Zona Cultura. Hoy viernes, día que cerramos la semana al 100% de nuestras actividades, ¿verdad que sí? Muy bien. Queremos motivarle también, mi estimado amigo, para que usted se cuide. La pandemia no ha terminado y necesitamos que ustedes revisen, por favor, la página y de esa forma puedan conocer dónde es el sitio al que usted tiene que acudir a vacunarse. No deje pasar esa oportunidad, por favor. Es parte importante para que usted siga acompañando a su familia. Además, queremos invitarle que visite las redes sociales junto a su familia en la Casa de la Cultura y en estas sus radios. Mire usted que además de ser esa linda persona que es importante combinarla con las artes y la cultura. Digite las redes sociales de la Casa de la Cultura. También le invitamos a que visite la página de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ahí también tenemos mucha información, entre ellas está la Galería Nacional Virtual, en la que usted encuentra la primera temporada de las exposiciones y también la segunda. No se pierda esa gran oportunidad y nos encuentra también a las radios como Radio CCE y Cultura FM. Ahí tenemos también información que compartir con usted. Vamos de inmediato a dar el paso a nuestros compañeros Alex y Darío, quien les contará a qué hora se va a realizar el sorteo para participar en el Congreso de Gestión Cultural Independiente, que ha causado furor. Así que bueno, vamos a darle la palabra a nuestro compañero Darío. Adelante. Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a su informativo Zona Cultura, emisión 116, correspondiente a este viernes 25 de junio del 2021. Este día cerramos el sorteo del Congreso de Gestión Cultural Independiente. Los ganadores los estaremos dando a conocer a partir de las 18 horas de hoy. Aún puede inscribirse en el sorteo. Recuerde que los temas a tratar en este Congreso Internacional son estrategias para sostener espacios culturales, mercado cultural, utopía o realidad en el siglo XXI en el contexto del COVID-19, la gestión cultural y teatral de base comunitaria, gestión cultural para el desarrollo turístico en época de crisis y muchos más. Para participar solo debe comentar en el fanpage de Cultura FM en el post del Congreso y listo, ya estará usted participando. Así iniciamos esta jornada. Adelante, Alex. Saludos cordiales, Laura y Darío, un abrazo para ustedes y con el buenos días para nuestros amables oyentes damos inicio a este espacio informativo que se dedica a los temas del arte y la cultura. Estamos listos para una hora con 30 minutos para actualizarnos con los temas interesantes hoy en esta jornada de cierre de semana ya en 25 de junio del año 2021. Con este preámbulo les decimos a ustedes, amigos y amigas, sean bienvenidos a Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. A sus 90 años murió el maestro Jorge Rivadeneira, conocido como el Rey del Trompo. Hoy recordamos su legado. El Teatro Sucre le invita a conocer la historia de la luz en un espectáculo especial. La noche número 458 de la Red de Narradores de Ecuador presentó Noche de Cuentos, El Germen de la Bella Durmiente. El programa Museo Amigos presentó el evento de la fiesta del solsticio. El teatro familiar tiene su espacio en la Casa de la Cultura Ecuatoriana a través del programa de circulación Telón 2021. Estaremos con el colectivo Triskel para hablar de la obra El Caracolito Andariego, que se presenta este domingo en la casa. Nos acompañará la actriz Alejandra Núñez y la comunicadora Saraí Medina. Igualmente en este espacio contaremos con la opinión y el compartir de una de las actividades que usted no puede faltar. Estamos junto a Tamia Ruiz, coordinadora del proyecto de la Facultad de Artes Casona de las Artes, La Tola. Además, ella es docente de la carrera de danza, tutora de los talleres de expresión corporal. Es bailarina, coreógrafa y profesora de danza. Bueno, la hemos invitado para ver si nos cuenta todos los detalles de este proyecto que está encabezado por la Facultad de las Artes de la Universidad Central del Ecuador. ¿Cómo los estudiantes se vinculan con la comunidad? Para nuestra tercera entrevista vamos a conocer sobre los proyectos que realiza actualmente la joven Doménica Garzón Armendariz. Ella es estudiante de la carrera de física de Yachaytec de nuestro país. Cruza actualmente una pasantía en el Instituto for Astronomy en Alemania, el tercer mejor instituto de investigación de todo el mundo. Realiza además junto a sus compañeros un modelo de investigación matemático aplicado a biología y epidemiología contra el COVID-19. Desde Alemania compartiremos este diálogo junto a Doménica, hablando de temas científicos y académicos. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Iniciamos ya con el noticiario de Zona Cultura y este 25 de junio recordamos los eventos más importantes en el mundo del arte y la cultura. ¿Qué sucedió a lo largo de la historia? Si quiere conocer estos datos interesantes, no se despegue, que ya comienza un día como hoy. Adelante, Zuley. Bienvenidos a un nuevo día 25 de junio. En Ecuador te contamos que el 25 de junio del año 1842 se recuerda el nacimiento de José Eloy Alfaro Delgado. Fue presidente de la República del Ecuador en dos ocasiones, en periodos que comprenden entre 1895 a 1901 y de 1906 a 1911. Fue general de la División del Ejército del Ecuador desde 1895 y líder de la Revolución Liberal Ecuatoriana entre 1895 y 1924. Por su rol central en las batallas de la Revolución y por haber combatido al conservadurismo por casi 30 años, es conocido como el Viejo Luchador. En ninguno de sus mandatos llegó al poder por elección popular, siempre fue por medio del golpe de Estado, luego de lo cual se llamaba a una asamblea constituyente para legitimar su poder. También te contamos que el 23 de junio de 1869 se recuerda el nacimiento del ambateño Luis Alfredo Martínez Holguín, escritor, pintor y político ecuatoriano de marcada trascendencia liberal y amigo del presidente Eloy Alfaro. Entre los cargos públicos que ocupó se cuenta como diputado al Congreso Nacional de la provincia de Tungurahua, gobernador de la misma provincia y subsecretario y ministro del Ministerio de Instrucción Pública. En el ámbito literario, es considerado el iniciador del realismo en el país. En la pintura, fue uno de los pocos pintores romanticistas y de los primeros costumbristas que enriquecieron las artes plásticas durante las primeras décadas republicanas. Un día como hoy, 25 de junio, también te contamos que se recuerda el nacimiento de la esmeraldeña Paola Anabel Farías Álvarez en 1974. Ella es modelo, actriz y cantante ecuatoriana, también conocida como La Cocotera, debido a su tema musical que lleva este mismo nombre. Inició su carrera en la televisión en 1995 junto a Bernard Fougueres como modelo para el show de Bernard de Ecuavisa. Siguió su carrera en 1996 como modelo de los programas de televisión CTV en Guayaquil Caliente, Todos a Bailar y Fantasía de Playa. Fue miembro del grupo musical Las Perlas del Pacífico como cantante durante 4 años. Además, incursionó como actriz en las producciones cómicas y dramáticas de dicho canal, como Juego de Manos, Ídolos de la Bola, Fantasías en la Playa, Las Travesuras de Pepito y Las Palabras al Viento. Un día como hoy, 25 de junio, también te contamos que se celebra la creación de la provincia de Imbabura. El Congreso Gran Colombiano, reunido en Bogotá, creó el 25 de junio de 1824 la provincia de Imbabura, con su capital Ibarra, y con los cantones Ibarra, Otavalo, Cotacachi y Cayambe. Separados de la Gran Colombia, el nuevo estado mantuvo la misma división territorial. Imbabura se extendía desde Rumichaca al norte, al río Guayabamba al sur. Un día como hoy, 25 de junio, también te contamos que se recuerda la cantonización de Paltas. Paltas es uno de los cantones más antiguos del país. Se erigió cantón con el nombre Catacocha por la ley de división territorial en los tiempos de la Gran Colombia el 25 de junio de 1824. En el año 1861, mediante una nueva ley de división territorial, aparece con el nombre del cantón Paltas, donde se adjudican las parroquias Catacocha, Huachanamá, Celica, Alamor y Zapotillo. Y también te contamos que este 25 de junio se recuerda la cantonización de Machala. En 1820, Machala se sumó al movimiento independentista guayaquileño, haciéndose representar como una estrella de la bandera de Guayaquil. En 1822, se intenta la creación de la provincia de Tomalá, formada por los cantones, entre ellos el de Machala y sus parroquias, Puná, Balao, Naranjal y la capital, que debía ser Santa Elena. También te contamos que este día 25 de junio se celebra la cantonización de Alangací. El cantón de Alangací está conformado por 32 barrios y se encuentra a una altitud de 2.613 metros sobre el nivel del mar. El origen del nombre de este cantón tiene 2 versiones. Una asegura que procede del inca Alangos y la otra versión es que se origina de la palabra Alanga, fruta, y Xi, largo. Años atrás, el cantón sirvió como hogar para los indígenas de la época colonial. La localidad formó parte de las primeras encomiendas y reparticiones otorgadas a soldados que hicieron parte de la fundación española de la ciudad. Así concluimos con el recorrido a lo largo de la historia, a través de los principales nacimientos, efemérides y sucesos importantes de un día como hoy, 25 de junio. Para las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Suley Lord. En el país. Aquí iniciamos con la información. La mañana de este jueves 24 de junio recibimos la infausta noticia del fallecimiento de Jorge Rivadeneira, el rey del trompo, un personaje legendario para la ciudad de Quito y para nuestro país. A sus 90 años, debido a una insuficiencia cardiopulmonar, murió el maestro que se encargaba no solo de tallar madera para el trompo, sino también fue el inventor de toda clase de trucos. Recordamos quién fue este artista quiteño en la siguiente nota que nos ha preparado nuestra compañera Daniela Reynoso. Famoso por elaborar trompos y perinolas, artesano productor, considerado como el último rey del trompo. Él es Jorge Rivadeneira. Tenía su taller en el centro histórico. Fue un personaje muy especial del tradicional barrio de San Roque en Quito. Ganó el campeonato mundial del trompo, el cual se llevó a cabo en Cochasquí, Pichincha. Era conocido como el rey del trompo, no solo por su trabajo al tallar madera para fabricar el tradicional juguete, sino por su carismática habilidad para inventar toda clase de trucos y hacer bailar al trompo en sus manos. Creó 43 variedades de trompos. Jorge nos cuenta el amor por su oficio. Yo me he enamorado de mi oficio, así es que hasta la actualidad, siempre cada trompo le pruebo para ver si es que está sedita, todo eso, entonces ya está calificado. Historia, arte y tradición es lo que pudimos tener de este gran artesano, que falleció a sus 90 años de edad. Un legado que nos dejará a todas las personas que tuvimos la oportunidad de tener un trompo en nuestras manos. Pues la destreza y habilidad de hacer bailar un trompo no era fácil, como lo explica Jorge. En el torno de mi padre hacíamos, el uno daba la vuelta, hacía 6 trompos. Yo, nos cambiábamos, yo vuelta daba la vuelta y también hacía 6 trompos mi hermano. Con esfuerzo y dedicación, Jorge pudo sacar adelante a sus 4 hijos y esposa, que hoy en día son todo unos profesionales. Nuestro querido rey del trompo deslumbró con su trabajo a varias generaciones de quiteños y a turistas nacionales y extranjeros. De cierta manera, él era parte de la riqueza cultural de la ciudad de Quito. Hoy, los trompos se detienen, pues la tristeza les ha consumido. Solo queda agradecerle, ya que producto de sus manos laboriosas, sembró sonrisas en cada uno de los niños, jóvenes y adultos que tuvieron la oportunidad de hacer bailar a este juguete tradicional. Para las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Daniela Reynoso. La fiesta del solsticio fue un espacio que abrió el programa Museos Amigos para exponer diferentes obras y piezas antropomorfas de varios museos del Ecuador. El detalle de este evento lo vamos a conocer a continuación junto a Eric Barrera. El jueves 24 de junio, desde las 3 de la tarde, se realizó el evento denominado La Fiesta del Solsticio, por el marco del programa Museo Amigos, que celebró su segunda temporada. Este evento fue transmitido desde el Facebook Live y contó con el apoyo del Ministerio de Cultura y Patrimonio, además del Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo MAC de Ecuador. Marta Torres, responsable de la red de museos de MAC, nos contó el valor de la fiesta del solsticio para el programa Museo Amigos. Esta actividad de la fiesta del solsticio la estamos realizando en el marco de un programa que se denomina Museo Amigos. Este programa, el día de hoy, está iniciando su segunda temporada. ¿Cuál es el objetivo del programa? Es dar a conocer las colecciones de los museos, pero de una manera dinámica. Es por eso que la fiesta del solsticio en esta ocasión une 4 museos. Están participando el Museo y Parque Arqueológico de Pumapungo, que queda en Cuenca, el Museo y Centro Cultural de Loja, en Loja, y los museos de Guayaquil como son el MAC y el Presley North. Este evento centrado en la fiesta del solsticio, que fue accesible para todo el público desde la red, significó un espacio de diálogo para varios museos del país, donde cada uno expuso obras arqueológicas del pasado, como figuras y cerámicas antropomorfas, el caracol pututo y su utilidad, además de varios compilados y prácticas chamanes, para conocer los orígenes de la fiesta del sol. Eso afirma Marta, quien les invita a disfrutar del programa realizado al público que se lo perdió o quiere volver a verlo. Les recordamos la invitación del MAC a visitar nuestras redes sociales, especialmente el Facebook, donde queda almacenado en Facebook Watch este recorrido, este encuentro de 4 museos para celebrar la fiesta del solsticio. Entonces, nos encuentran como MAC Ecuador, es decir, MAA.es. Somos el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo. Y también les dejamos la invitación abierta. A quienes son aficionados de los museos, recordarles que el programa Museos Amigos de Mac abrirá transmisiones el último jueves de cada mes. Y para que estén atentos y no se pierdan de las futuras presentaciones, pueden seguir la página de Facebook Mac Ecuador. Reportó para las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Eric Barrera. En Quito. Un encuentro multisensorial con el cosmos es lo que ofrece la historia de la luz, que solo por este fin de semana se presentará en el Teatro Nacional Sucre. Viaje armónico por los elementos del universo, desde el gran Big Bang hasta los últimos años de la humanidad, es lo que presenta este fin de semana el espectáculo de video mapping La Historia de la Luz. El viaje sensorial acompañado de imágenes y sonidos lleva al espectador a recorrer el universo, las constelaciones y las galaxias, a sumergirse en la explosión de una estrella y a sentir la angustia de ser alcanzado por las llamas. El fin es uno solo, recorrer el camino de la luz hasta su dominio. Ángel Cuesta, su creador. Bueno, esta es una coproducción que hicimos con el Teatro Sucre, con todo el equipo del técnico y del teatro. Empezamos como hace 4 meses a trabajar en la idea que se nos ocurrió primero al ver que la historia del universo, de la humanidad, y si replicamos en muchas personas que van, así como la pandemia nos retrasó un poco, nos frenó, pero eso nos involucra a cambiar. Todas esas cosas en mayor o menor medida han hecho lo que, donde estamos ahora parados como universo y como personas. Entonces pensamos de alguna manera de subjetivamente hacerlo con los medios que nosotros contamos, los equipos multimedia, los láseres, las luces, crear un show para que cada uno pueda recibir esta historia de la luz desde un génesis, desde un Big Bang, a través del punto, la línea, los objetos, cómo el hombre primero empezó a descubrir el fuego, luego del fuego empezó a manipular con velas, después ya con la era industrial, la electricidad, empezó a crear luz, y luego ya con la física y con la cuántica, a crear láseres, que son como los que describimos hoy en día, usados para, no solo para espectáculos, usaron para medicina, militar, aplicaciones de todo tipo. Freddy Moreno, director artístico de la Fundación Teatro Nacional Sucre, señaló que estas propuestas, más allá de reactivar la cultura en el teatro, también buscan dar más vida a su alrededor. Con la reactivación del sector cultural. Contarles también que dentro del plan del teatro está consolidar, hacer alianzas con el sector del centro histórico para que el turismo se reactive. Es parte de nuestro propósito, que las actividades culturales, las actividades artísticas sirvan para que todos los negocios alrededor de la plaza y el teatro tengan también pues su ingreso económico y sea parte de esta tan anhelada reactivación. Las únicas funciones para La Historia de la Luz serán este sábado 26 y domingo 27 de junio en el Teatro Nacional Sucre. Cada día tendrán 4 funciones que son a las 10:30, 12 horas, 15 horas y 17 horas. La función es presencial y tiene un costo de $5. Puede adquirir su entrada en la taquilla del teatro o en la página www.teatrosucre.com. Atienden con el 30% del aforo. La noche 458 del espacio cultural Red de Narradores de Ecuador presentó esta semana, dentro de sus jornadas en el camino hacia las mil y una noches, Nueva Noche de Cuento, El Germen de la Bella Durmiente. Entre ponencias y videos se pudo desarrollar la idea de cómo se originó la historia de la Bella Durmiente, uno de los clásicos más famosos del mundo. Descubra más sobre esta jornada en la siguiente nota. La Red cuenta en la noche 458. Habló acerca del germen de la Bella Durmiente, Sol, Luna y Thalía. ¿Y quién no ha oído hablar acerca de la historia de la Bella Durmiente? Donde una joven que, según los profetas, corre el riesgo de pincharse con una astilla envenenada, oculta entre telas de lino, por lo que su padre prohíbe dicho material dentro del palacio. En una retransmisión a través de la red social de Facebook, La Red cuenta, nos explica la verdadera historia acerca de este cuento en particular. Por ahí alguien comenta que gritó, Virgen, dame una hija, así se muera a los 15 años. Alguien, algún chismoso vino con este chisme. Por otro lado, dicen también que sí, Dios se cansó. A la final dijo, muy bien, ya, ten tu hija. Y la mujer se embarazó. Se embarazó y dio a luz. Sí, exactamente una bella niña. Hicieron una gran consulta, un gran oráculo, una gran mapa astral. Miraron las estrellas, miraron la tierra, los subterráneos. Y dijeron lo siguiente, esta niña va a tener una belleza sin par, pero tiene un sino sobre su cabeza. ¿Cuál es? Dijo el padre. Pues, que apenas cumpla 16 años, una rama de lino que va a clavar en su uña del dedo más pequeño, ¿no? Y va a morir. ¡Ay! La reina también pensó que había dicho, no, Virgen, dame una hija que se muera a los 15 años. Y estos concordaban, no, dice, no, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Así es que el rey prohibió desde ese mismo momento que entre lino al reino. Todo debía entrar preparado, escarmenado, como se llama. Sacado todos los palillos, solo debe entrar la lana, solo debe entrar completamente lino. La Bella Durmiente es uno de los cuentos clásicos más famosos del mundo, gracias a la película animada, en la que la princesa Aurora es maldecida por el hada maléfica. Durante su bautizo, cae en un sueño profundo y solo podrá despertar con el beso del verdadero amor. Sin embargo, la verdadera historia detrás de este cuento no se parece en nada a la caricatura que conocemos. En un claro ejemplo, tenemos al Príncipe Azul, que no fue en realidad ese ser encantador, sino un rey más que perverso que se aprovechó del estado de aquella joven durmiente para hacer de las suyas, como nos explica nuestro narrador. Un rey que tuvo la propiedad inmensa de todo ese reino, sí. Tenía una bella esposa, bellísima esposa y celosísima esposa. El rey, cuando no estaba trabajando en las cosas de los reyes, pues salía de cacería. Y un día, dice en la historia, que salió con sus perros, y los perros olieron algo, olfatearon algo, y se fueron hacia esta montaña, que estaba llena de vegetación, y ladraban hacia la montaña. Otros dicen que fue el halcón real, el halcón del rey, voló, y se metió allá arriba en la montaña y no bajó. Y que este rey curioso fue subiendo, seguido por sus perros. Los perros fueron protegiendo, y de pronto se encontró con este castillo, con este gran ventanal. Limpió el polvo, y ahí vio sentado a la bella Thalía. Parecía dormida, y ella iba a abrir los ojos. Él golpeó la ventana, nada. Él golpeó con más fuerza, porque era el halcón de él, le había costado mucho dinero. Se dio una vuelta y encontró una puerta. Golpeó y nadie abría. A la final, forzó la puerta. Entró y saludó. Se puso frente a ella. Dijo, señora, perdone que perturbe tu sueño y haya dañado tu puerta. Voy a mandar al mejor artesano para que arregle. Pero la niña no se levantaba. Y él le quedó mirando. Le miró y le entró un deseo. Un deseo fuerte. De tocarla. La tocó para levantarla. No abrió los ojos. Cogió más empeño, la sacudió, poco, la movió con las dos manos tampoco, pero era tan bella, tan ricamente vestida, y aquí tenía todo, tenía una cama, tenía todo, y le entró el deseo atroz de poseerla, y bueno, la tomó entre sus brazos, la llevó a la cama, alzó las 7 capas de su vestido, y disfrutó de las delicias del amor. Luego de pasar un buen tiempo, el vientre de la Bella Durmiente empezó a crecer un ser vivo y al cabo de 9 meses dio a luz. La historia continúa con el nacimiento de 2 niños que querían alimentarse y como la princesa estaba dormida, no podían alcanzar los pechos para mamar. Le mordieron el dedo en el que se encontraba la astilla que contenía la maldición y ésta se salió. Fue entonces cuando la joven despertó de su estado de coma y según nos cuenta nuestro narrador, se modificó la historia en algunos puntos necesarios para que los niños puedan conocer una historia de fantasía e imaginación. Historia se empezó a contar, pero por ahí un señor Perroal la contó y le pareció tan horrorosa. Metió la figura de las 12 hadas. No debe ser eso. Mejor que todos duerman. Y cuando ella se despierte, todos se despierten. Y que no sea violada. No, no, que sea con un beso que se la despierte. Hicieron que todo el reino se duerma y que sea un príncipe el que la encuentre, que con un beso la despierte. Así nació el germen de la Bella Durmiente. Para las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Daniela Reynoso. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, de conformidad con el artículo 4 del Reglamento de Elecciones y de la Resolución de la Junta Plenaria, que aprueba el calendario electoral, convoca elecciones para el periodo 2021-2025 de presidente de la sede nacional, a realizarse el día lunes 30 de agosto de 2021 en la ciudad de Quito y de los directorios de los 24 núcleos provinciales a efectuarse el viernes 20 o sábado 21 de agosto de 2021 en la circunscripción territorial de cada provincia. Camilo Restrepo Guzmán, presidente de la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, Cinema Casal. El Cine Club del Casal Catalá de Quito y la Red de Cine Clubes Ecuador presentan el documental Con mi corazón en Yambo, de María Fernanda Restrepo. La cita es el sábado 26 de junio. A las 2:30 de la tarde, presentación y proyección. A las 5 de la tarde, cineforo con la cineasta María Fernanda Restrepo. No se pierda la historia de la desaparición de los hermanos Santiago y Andrés Restrepo. Un viaje emocional, íntimo y político a través de la memoria de un país marcado por la violencia y el olvido. Si el evento es de su interés, solicite el link al correo casalquito@gmail.com. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación O. Opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Gracias por seguir en compañía de los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ingresamos ya a este su espacio de opinión y de entrevistas. Y antes de dar paso a los protagonistas de esta mañana, queremos contarles la agenda de actividades que presenta la Casa de la Cultura Ecuatoriana durante la jornada de este 25 de junio de 2021. Así que tome nota, mis estimados amigos, porque vamos a tener diferentes actividades que usted las puede conocer digitando Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión en el Facebook. También está en el Twitter, en el YouTube, en el Instagram. Además, este un pasito por las redes de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Con este preámbulo, nos vamos ya con nuestros invitados de la mañana. Adelante, David. Es momento de conocer a nuestra invitada. Y Esta semana la Dirección de Fomento Artístico y Cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana ha dado ya por inaugurado su programa de circulación artística Telón 2021, y dentro de su propuesta de teatro familiar nos complace contarles que esta semana abre esta categoría la obra Caracolito Andariego del colectivo Triskel. Y vamos a conversar sobre esta propuesta, lo que llega al escenario de Telón 2021 junto a la actriz y bailarina Alejandra Núñez. También nos acompañan esta mañana Saraí Medina, quien está realizando la comunicación del colectivo Triskel. Buenos días, bienvenido. Hola, qué gusto, Darío. Para nosotros es un placer poder estar en este espacio de Zona Cultura. Sabemos que es un espacio que le deja conversar a los artistas acerca de todo lo que venimos haciendo. Entonces, un gusto estar contigo. Buenos días, un gusto igual. Muchas gracias por este espacio. Siempre es importante conversar y que se sepa mucho más de qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se propone desde distintos espacios en el ámbito cultural. Así que muchas gracias. Ustedes son los primeros en salir al escenario en la selección de teatro infantil. ¿Cómo asumen esto? Bueno, primero estamos súper contentos de haber quedado en la selección. Sabemos que Telón 2021 es la segunda versión. Estamos contentos de que se siga haciendo. Igual es un reto entrar como primera obra a presentar. Las funciones van a ser en un teatro que es bastante grande, que es del Nacional. Entonces, desde que nos enteramos, estamos trabajando en la difusión, porque nada, pues es emocionante, pero al mismo tiempo es un reto poder llenar un teatro tan grande. ¿Y qué les ha parecido el programa de circulación en esta segunda ocasión de Telón 2021, la segunda promoción donde se incluye el teatro familiar? A mí me parece súper chévere que hayan ampliado. Sí, porque en las anteriores versiones tuve como la oportunidad de poder ir a ver las obras que estuvieron presentando Telón 2021, vi una presencial y una por Zoom, y es chévere que cada vez se siga ampliando. Este año también igual incluyeron la parte musical y eso me parece hermoso. Creo que las artes, pues, como todos sabemos, es una gama muy amplia de posibilidades, tanto en la parte sonora, dancística, teatral, poética, plástica. Entonces, poder acoger a varias ramas de las artes, creo que sin duda es apostar en apoyar a toda la gente que viene haciendo esto. Ustedes son seleccionados de un grupo que iba más allá de 100 propuestas a nivel nacional. ¿Cómo fueron un poco trabajando en la calidad para poder ir pasando cada uno de estos filtros? Bueno, hubo una convocatoria que pedía llenar una ficha con datos generales, pero también se tenía que entregar un dossier, información de la obra y un video. Entonces yo creo que al jurado le convenció el video, porque no es porque nosotros actuemos ahí, pero la obra es bien hermosa. Entonces creo que la temática que topamos es bastante fuerte, pero está tomada desde una parte de mucha ternura y juego. Y sin duda es algo que ahora necesitamos mucho, en especial hablando de ese público infantil. Entonces creo que quienes estuvieron de jurado y fueron viendo todas estas cosas y el sustento, la parte teórica desde donde partimos también la tenemos bastante clara. Y bueno, eso creo que hizo que la gente se convenciera de que es una buena propuesta. Y bueno, ahora sí, entonces cuéntenos sobre Caracolito Andariego. ¿En qué consiste esta historia? Pero antes de que... Un poquito. Sí, les cuento un poquito también de cómo ha sido el proceso tras cámaras y tras la obra y toda la cosa. Bueno, ha sido, de lo que he podido ver, una obra que ha tenido un proceso sostenido y que se ha ido manteniendo, y sobre todo que lo que se busca es que la obra se difunda, ¿no? Sobre todo por el mensaje que contiene. Es un mensaje que no solo es para niños, para niñas, por eso está dentro de la categoría de teatro familiar, pero la forma en la que lo cuenta, con los distintos lenguajes artísticos, con títeres, con teatro gestual y con la danza, pues van componiendo una obra que sin duda tiene como todo lo necesario para llegar a toda la sociedad, a todos los lugares. Y bueno, El Caracolito Andariego es una obra que principalmente busca hacer un llamado a ese respeto a todas las condiciones que tienen las personas o los individuos con los que convivimos en la sociedad. A través de los juegos, a través de distintos personajes, nos ayuda a conocer que la condición física de alguien no es un impedimento para su valoración y también para lo que puede entregar y aportar al mundo. eso por ahí. De ahí Alejandra les puede contar un poco más ya desde adentro como ser parte de la obra. Alejandra, ¿quién es en Caracolito Andariego? Yo soy el caracolito. Sí. Bueno, bien dijo Lazar y expresó totalmente lo que es la obra, ¿no? Queremos también compartirles que, como muchos otros grupos que hay en el Ecuador y en el mundo, el proceso que nosotros llevamos es independiente, ¿sí? ¿A qué nos referimos con independiente? Que no hay ninguna subvención estatal, ninguna subvención privada, sino que se mantiene por el corazón y por el pensamiento y sentimiento de todos los integrantes. Entonces, ¿por qué cuento esto? Porque también es importante y de alguna manera es un impulso, que es como el plus dentro de la obra, a diferencia de contar otras entidades cuentan con recursos, entonces es diferente, creo que hay una lucha así súper fuerte desde adentro, porque las cosas que estamos trabajando, que han sido hechas con todo el corazón, pues puedan compartirse con la gente. La temática de la obra es abordar precisamente esta parte de cómo podemos nosotros enfrentarnos con las diferencias que tenemos alrededor a nivel físico y a nivel psicológico y cómo podemos convivir con eso sin subvalorar a ninguna persona por esta diferencia de condición que puede tener, sino todo lo contrario, cómo abrazarnos desde esas diferencias, y este abrazarse desde las diferencias está dada en cada uno de los personajes. ¿Y esto nació en pandemia? Sí, sí. ¿Cómo fue ese proceso creativo? Es un efecto pandémico. Bueno, para los artistas, como ya estoy segura que debiste haber escuchado en varias entrevistas, porque yo sé que ustedes mantienen continuamente comunicación con la parte artística, la pandemia nos golpeó, pero asimismo nos motivó, y creo que esa motivación está trasladada a esta obra, ¿sí? Y es una problemática que todo el tiempo ha existido, esta cuestión de la subvaloración a la gente que no está en las mismas capacidades que uno. Sí, entonces fue una motivación también esto, el volvernos a encontrar, también como decir, o sea, sí, es verdad, estamos con todo esto de la enfermedad y todo, pero cómo sobrepasar esta enfermedad física y no dejar que nos enferme mentalmente y espiritualmente, que es un riesgo también. Entonces, nada, pues nos atrevimos, nos volvimos a juntar así porque nos extrañamos también. Es un equipo que está con un montón de cosas, cada uno siempre tratando de dar clases, cada uno en su área es bastante bueno, entonces cada uno siempre está tratando de gestionar cosas. Sin embargo, era como hora de juntarnos y decir, a ver, vamos a hacer ahora una temática diferente del proceso anterior que veníamos construyendo, que es una obra un poco más fuerte y todo. Entonces dijimos, ya, pues hagamos una cosa linda, así como para los guaguas, también pensando mucho en los guaguas, ¿sí? Sin duda es teatro para toda la familia, pero pensamos en esta parte, bastante en los niños, en que sea una obra que desde los recursos escénicos les llegue a ellos. Entonces fue un reto trabajar. Al principio era como que se chuta así, ¿no? La familia, ¿no? Las familias sobre todo. Saber si se van a juntar y ahora y los contagios y eso. Sin embargo, apostamos mucho por la fuerza que crea el movimiento y el pensamiento para fortalecer el sistema inmune. Y estamos súper convencidos de que eso nos ha mantenido también sanos y salvos. Bueno, amigos, ahí lo tienen. Recordemos que son los primeros en aparecer dentro de la sección de teatro infantil, de teatro familiar, perdón, y será este domingo 27 de junio y también el 4 de julio. Tendrán dos horarios, 11 de la mañana y 4 de la tarde, para que la gente pueda ir con su niño, con la familia y compartir toda esta aventura. Saraí, coméntanos, ¿tú cómo puedes observar en estos momentos las actividades artísticas y culturales? ¿Es un buen momento ya para empezar a abrir los teatros? Bueno, Darío, yo considero que sí, que así como un montón de actividades dentro del mundo se han ido adaptando a lo que ahora tenemos, pues el arte también debe adaptarse y la gente debe buscar también de cierta forma. Yo recuerdo cuando recién empezó la pandemia que lo que nos sostenía era ver de alguna forma o una presentación por por Zoom, por Instagram, por Facebook Live, pero era lo que nos sostenía, lo que nos hacía sentir como unidos. Y el arte siempre va a tener esa valoración dentro de la sociedad, no solo de mantenernos unidos, sino también de ser un espacio en el que se propone y en el que se hablan ciertos temas que muchas veces son dejados de lado y que en otras profesiones no se los puede topar de esta manera y llegar al público de esta forma. Entonces creo que es un momento importante en el que se debe tomar en cuenta el arte y empezar a reactivar y sobre todo entender que quizás si vivamos no sé cuánto tiempo más, entonces no podemos dejar morir la danza, el teatro, la música, sino que debemos buscar la forma de llegar al público y el público también buscar la forma de hacer, de seguir siendo parte de estos, de estas distintas actividades artísticas. Y sobre ese entonces punto, creo que el telón. Perdóname, sobre el llegar a la gente. ¿Cómo ahora ustedes buscarán llegar de manera prioritaria a los más pequeños del hogar, a los niños, niñas, que quizás ahora en este momento están más que nunca muy conectados con la tecnología y muchos de los lenguajes que ellos buscan es el audiovisual, ¿no? Que es un poco diferente de lo que presentan ustedes con el teatro presencial. ¿Cómo llegar ahí? Bueno, es fuerte, verás lo que dices. Sin embargo, yo creo que hay como dos aristas. Ciertamente los guaguas han estado conectados ahorita más que nunca, ¿sí? Más que nunca. Y los guaguas son tan hermosos, ¿no? Es como que aprenden de una. Y toda la gente adulta en es que yo he escuchado este último tiempo dice, no, si los guaguas son súper pilas y ya cogen la computadora y juegan entre ellos por red y todo. Y yo he escuchado y digo, o sea, sí, son guaguas súper pilas. Pero de verdad, ¿qué les estamos dando y qué están viendo? ¿Y cómo están aprendiendo? Pues también creo que para los adultos que están encargados de los peques, hay que cuestionarnos de eso. ¿Qué están y cómo están aprendiendo? Sí, porque la pantalla es una cosa, pero la vida real es otra. Y así como los guaguas están súper conectados con esta cuestión tecnológica, también necesitan esa otra parte presencial. Esa otra parte en la que se aprende muchísimo más que en las aulas muchas veces, ¿no? Que es el contacto con sus amigos, que es el salir, correr, abrazarse, jugar a la rayuela, jugar cuer, todas esas cosas que los guaguas se han tenido que anular durante todo este tiempo por estar dentro del apartamento, de la casa, son necesarias. Sí, yo más bien creo que los adultos que están en casa y que ahora nos están escuchando, tíos, abuelos, papás, hermanos, que tienen guaguas y también gente que es adulta y tiene su niño interior ahí súper despierto, pregúntese, ¿qué estamos haciendo con esto de la virtualidad? ¿De verdad es esto solamente? Sí, porque un momento también podríamos llegar a pensar que todo va a quedar en lo virtual y entonces anular toda esa parte sensible y mágica que sucede cuando es el encuentro persona a persona. Entonces, sí es un reto ahora ir contra la virtualidad. Sin embargo, yo creo que también es una posibilidad el que la gente trate de salir de esto. Sí, que los adultos que son quienes les llevan a los guaguas a tal lado, se motiven y les ofrezcan un espacio diferente. Por favor, ya hemos estado un año y más frente a la pantalla, los guaguas de clases de las 8 de la mañana a las 12 del día recibiendo ciencias naturales, matemáticas, lenguaje, todo por la pantalla. Wow, o sea, son pilas, pero de verdad es eso solamente. Yo creo que hay que preguntarnos como adultos, ¿qué les estamos dando a los guaguas? Y si les podemos posibilitar un espacio diferente, un espacio sensible, un espacio cercano, atrevámonos, perdamos el miedo, porque de alguna manera también se genera una endorfina súper potente cuando estamos en contacto cercano. Cierto es que el virus puede estar por ahí rondando, cierto es, pero también hay una fuerza mucho más potente que es esta del trabajo en conjunto de la comunidad, esa fuerza que se genera cuando estamos juntos. Entonces, creo que hay que apostar también por eso, liberarnos un poco del miedo y darles a los niños eso que les hemos negado durante más de un año y medio. Ahí lo tienen, amigos. El espacio, la oportunidad del encuentro será entonces estos domingos junto a al Caracolito Andariego. Saraí, ¿qué pasará luego del 4 de julio con la última función de Triskel, el colectivo de artes escénicas en el Telón 2021? ¿Hay una hoja de ruta del colectivo? ¿Nuevas presentaciones, nuevas obras? Bueno, como les contaba al principio, la idea del caracolito ha sido un proceso sostenido, ¿no? Con todas las personas que están ahí, cómo se ha dado también el proceso de creación y sobre todo por el mensaje que impulsa, busca mantenerse y llegar a nuevos espacios. Entonces, con esta obra se la ha llevado a distintos proyectos, a distintos concursos para que pueda mantenerse, ya sea de forma presencial o virtual. De igual forma, se busca que esta obra pueda llegar a otros espacios, incluso a otras escuelas, colegios, si no es aquí, en otras ciudades, porque el punto positivo de la virtualidad es que puede llegar a todo lado. Entonces, aprovechar también eso, pero que sea una obra que se siga sosteniendo. Y algo quería también aumentar que dije, es que sí, obviamente ha cambiado totalmente el mundo y la educación, la forma en la que percibimos ahora la educación, pero nada de esto, la pantalla no puede suplantar a la experiencia sensorial, y eso es lo que ofrece el caracolito. Por eso los personajes, cuando los vean, cuando vayas también, espero que nos acompañes ahí en el teatro y puedas ver los personajes llenos de colores, el tamaño de los personajes, cómo están hechos, todo está hecho para que exista esa experiencia sensorial, y eso es lo que queremos llevar. Entonces, el caracolito andariego tiene un largo camino que recorrer aún, y esperamos que llegue a muchos festivales, ya sean nacionales e internacionales, y que se siga manteniendo. Vamos a reiterarles la invitación para este encuentro con el Teatro Familiar. El Caracolito Andariego estará en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana este domingo 27 de junio y el próximo 4 de julio en dos horarios, 11 de la mañana y 4 de la tarde. Esta es la participación de ellos dentro de el Telón 2021. Hay función presencial con un costo de $12 y la función virtual con $6. Puede adquirir los tickets en www.buenplan.com.es. Con esta invitación nosotros cerramos y les agradecemos en esta mañana a nuestras invitadas Alejandra Núñez y también Saraí Medina. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Darío, y muchas gracias a la gente. Les esperamos en el teatro. Muchas gracias, igual esperamos que vayan, no se pierdan esta oportunidad de volver al mundo, y qué mejor forma de volver que a través del teatro. Muchas gracias. Es momento de conocer a nuestra invitada. Bueno, y esta mañana, amigos y amigas, nos vamos a ir hasta la Universidad Central del Ecuador. Precisamente vamos a hablar con Tamia Ruiz, ella es coordinadora del proyecto de la Facultad de Artes Casona de las Artes, La Tola, docente además de la carrera de danza y tutora de los talleres de expresión corporal. Nuestra invitada del día de hoy es bailarina, coreógrafa y profesora de danza. Bueno, sus títulos los ha obtenido como máster en Bellas Artes en Danza en la Universidad de Lawrence College en el 2016 en Estados Unidos, en Nueva York, y también se ha especializado en California. Así que bueno, el día de hoy nosotros le hemos invitado para que nos cuente todos los detalles de estas actividades y lo que implica mantener o compartir ese conocimiento con los jóvenes que próximamente estarán al servicio de la comunidad. Muy buenos días a usted, Tamia. Gracias por acompañarnos en Zona Cultura. Buenos días, qué gusto. Bueno, este proyecto de la Facultad de Artes, Casona de las Artes, La Tola, es también parte de un programa mucho más grande que se llama Programa Casona de las Artes, La Tola, dirigido por el coordinador Samuel Tituaña. Es parte de un proyecto grande que participan también otras facultades, aparte de la Facultad de Artes. Participa la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, la Facultad de Discapacidades y la Facultad de Ciencias Psicológicas. Bueno, entonces, yo coordino el proyecto de la Facultad de Artes, Casona de las Artes, La Tola, y lo que estamos haciendo nosotros es ofertando talleres para la comunidad, y la idea es que estos talleres sean de educación continua. Es decir, que nosotros queremos generar ese vínculo con la comunidad y que la comunidad tenga la oportunidad de ir avanzando por módulos, con talleres que tengan duraciones de alrededor de 2 años con certificación. Entonces, es así como hemos integrado talleres de la carrera de danza, de la carrera de artes musicales y la carrera de artes plásticas. Tamia, una de las cosas que también nos gustaría antes de ir desarrollando lo que usted nos comparte es, sabemos que usted realiza las investigaciones artísticas y coreográficas enfocadas siempre a ese desarrollo de la dialéctica, esos cambios y las dinámicas de las relaciones interpersonales, y sin duda esto también se aplica con los jóvenes que están a su cargo. Claro. Sí, es muy importante conocer mucho más a través de la danza y del movimiento la historia de cada uno, cada una. Entonces, precisamente la carrera de danza es por eso que ofrece el taller de expresión corporal. Entonces, el taller de expresión corporal busca generar procesos de expresión creativos que permitan a que los estudiantes desarrollen sus lenguajes corporales propios en procesos creativos, integrales, artísticos, desarrollando también la conciencia corporal. Sí. Entonces, Tamia, pero ¿cómo el público... Perdón que le corte. ¿Cómo el público, por ejemplo, para ir desarrollando esto que tiene que ver con la expresión corporal, antes de ir avanzando un poco más adelante, usted nos dice, esto tienen que formarse los jóvenes ahí, pero ¿cómo podemos conectarnos con el público para aprender a leer esta expresión corporal que nos puede dar el bailarín, el músico, el artista plástico, en fin, todas las manifestaciones artísticas? Bueno, claro, eso es a través de los talleres donde se va a compartir, ¿no?, todo lo que se trabaja ya en las carreras. Los talleres están a cargo de tutores, los tutores son los profesores de las carreras de la Facultad de Arte. Entonces, nosotros generamos estos procesos planificados con el fin de que todos los estudiantes que se integren a los proyectos de los talleres tengan la mejor educación y que sea una educación personalizada, gratuita. Entonces, con este fin de que haya un desarrollo también artístico, ¿no? No solamente que se aprenda solamente el oficio, por así decirlo, sino también buscamos que haya un desarrollo creativo, artístico, personal y también investigativo. Ahora, ¿dónde entra la anatomía kinesiología? No sé si es que podemos explicar o ampliar este tema. Bueno, eso es más relacionado a la asignatura que yo doy en la carrera de danza. Sí, por ahora, lo que estamos ofertando de los talleres, por ejemplo, de la carrera de danza, ahorita solo se está ofertando el taller de expresión corporal. De la carrera de artes musicales se están ofertando talleres de canto, guitarra, vientos, percusión. Y de artes plásticas se van a dar talleres de pintura en témpera y taller de dibujo. Bueno, vamos a aprovechar también, a más de ir desarrollando lo que usted nos acaba de mencionar, es cómo desarrollar la conciencia corporal. Ese es uno de los temas que se topa en el taller de expresión corporal. Es fundamental conocer mucho más acerca de tu cuerpo. Entonces, se va desarrollando la conciencia corporal una vez que se toma mucha más conciencia de las distintas partes del cuerpo, de cómo funciona tu cuerpo, la relación de tu cuerpo con tus emociones, de la relación de la postural de tu cuerpo con tus emociones. Entonces, son algunos elementos que nos aportan a nosotros para generar una conciencia corporal. ¿Cuán importante es la experiencia en los jóvenes universitarios para de esa forma pues poderlos vincular ya con las comunidades y que vayan desarrollando paulatinamente, poniendo en práctica el conocimiento de las aulas. Es fundamental, estos proyectos forman parte de sus prácticas preprofesionales, entonces los estudiantes también de esta manera se conectan, ¿no?, con el interés artístico de la comunidad, con las historias de la comunidad. Por ejemplo, estos cursos tienen énfasis en integrar a la comunidad de la Tola. Y también es un proceso, por supuesto, es un proceso de aprendizaje que uno se comparte, y también es un proceso para que los estudiantes también se preparen para su carrera a futuro, ¿no? No solamente como artistas, sino también como docentes, como investigadores, como productores. Entonces es fundamental generar estos procesos activos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los jóvenes que realizan estas prácticas preprofesionales y de pronto se enfrentan a realidades que de pronto a lo mejor los desconocían dentro de las aulas? ¿Cuál es el proceso que ustedes brindan? Bueno, eso es lo vamos a cada uno va a vivir, ¿no?, de una diferente forma, pero realmente esa es la parte más bella del proceso, ¿no? Que cada uno se enfrentará a diferentes circunstancias que son oportunidades para aprender aún más, para ver el arte, en este caso, desde otras perspectivas, desde otras miradas, ¿no? Esas son las oportunidades. Y, bueno, como todo está planificado, entonces los chicos van a tener una estructura muy sistematizada para desarrollar estos talleres, y siempre estos talleres van a ser acompañados de los tutores, y los tutores son los profesores de las carreras de la facultad, en el caso del proyecto de la Facultad de Arte. Y asimismo también, en el caso de los otros proyectos, todo va a ser acompañado de los otros tutores de las facultades que se integran. Bueno, y en este caso hablamos de los talleres tanto de danza, de música y de plástica. Sabemos que cada uno de estos talleres tienen un amplio desarrollo. Sí, tienen un amplio desarrollo y ya están muy bien acogidos. Por el momento ya le comento que los cursos de la carrera de artes musicales ya están súper llenos, ya de hecho ya se cerraron los cupos. Aún estamos recibiendo cupos para los talleres de expresión corporal y los talleres de artes, del taller de pintura en témpera y el taller de dibujo. Bueno, ahora, ¿cuál es el procedimiento para que las personas procedan a inscribirse? Es muy simple, a través de la página, se han estado publicando por las redes sociales de la Facultad de Artes, y también ahora se abrió una página para la Casona de las Artes. Entonces, a través de estas páginas y las redes sociales relacionadas a la universidad, se han difundido la publicidad de los talleres, y ahí también se difunden el link de inscripción. Entonces es muy simple, como lo mencioné anteriormente, estos talleres son de educación continua. Nosotros buscamos que la comunidad se vaya integrando, y no solamente en un semestre, en unos meses, sino continúe con nosotros y vaya avanzando, progresando, módulo a módulo. Entonces son personalizados con ese objetivo. Tenemos bastantes estudiantes que quieren hacerlo de manera personalizada, con grupos bastante pequeños. También son gratuitos, son virtuales. Por este semestre vamos a hacer por Zoom, y también los ofertamos para diferentes poblaciones, es decir, niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, y bueno, también todo esto se organiza con grupos de acuerdo a las edades y las experiencias respectivas. Y también algo súper importante es que en estos talleres, después de finalizarlos, se van a entregar certificaciones. Ahora, los cupos, por ejemplo, de los que todavía faltan porque se inscriban, ¿hasta cuánto llegan? ¿20, 30? Depende del taller. Por ejemplo, de expresión corporal estamos ofreciendo 8 diferentes talleres. Es por eso que tenemos aún cupos disponibles. Uh-huh. Ya, 8 talleres. En el caso de música, cerrado. ¿En lo que es pintura? En pintura tenemos 2 talleres. Diferentes entonces aún tenemos pocos cupos, pero los hay, sí, entonces aún estamos recibiendo. Aún se está recibiendo, y lo que hemos podido escuchar de lo que nos decía es que pueden inscribirse de todas las edades, porque ustedes se encargan de organizar estos grupos para que puedan recibir estos talleres de forma virtual, que tendrán una duración de ¿cuánto? La primera parte es por semestre, entonces tienen una duración de 10 semanas este semestre. ¿De 10 semanas? ¿Cuántos días a la semana? 2 días a la semana, y en diferentes horarios. Los horarios difieren por talleres y por los horarios de profesores. Perfecto, entonces eso se ponen de acuerdo directamente con los instructores en cuanto a horarios para que puedan participar. Nos gustaría finalmente que nos deje un mensaje, una invitación para que la gente se sume a este trabajo que está desarrollando la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador. Por supuesto. Bueno, nosotros estamos muy contentos de invitar a todo el mundo que esté interesado en integrarse en la comunidad artística. Realmente son procesos que nos ayudan a crecer como individuos y también a crecer como integrantes de la comunidad. Entonces, con ese énfasis, nosotros hemos desarrollado talleres que tienen esta perspectiva artística, pero sobre todo humana. Entonces, nos van a ayudar también a crecer en todo sentido, tanto individual como colectivo. Queremos agradecer la participación de la licenciada Tamia Ruiz, coordinadora del proyecto de la Facultad de las Artes, Casona de las Artes, La Tola, quien además es docente de la carrera de danza y tutora de los talleres de expresión cultural. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¿Identifica usted este instrumento? Es el sonido y la música que produce el berimbau, instrumento de origen africano. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, en la obra de la semana, presenta toda la información de la batería del capoeira. Como su origen, construcción, tipos, cómo produce el sonido y las partes del berimbau. Digita la página www.casadelacultura.gov.es y plataforma social de Facebook de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el martes 29 de junio a las 6 de la tarde. Le esperamos con toda la investigación sobre los ritmos de manifestaciones populares producidos por el berimbau. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestra invitada. buenos días, amigos oyentes del espacio informativo de Zona Cultura, de sus radios, de la 100.9 FM, de nuestra Radio Cultura FM, en los 940 M, donde usted nos encuentra como Radio CC, y en nuestras dos páginas web. Estamos aquí en www.radiocc.com y www.culturafmcc.com, además de nuestra aplicación que usted la puede descargar en todos sus smartphones de Cultura FM y seguir todas estas actividades que realizamos aquí, que les presentamos los temas de noticias, de arte y cultura, y aquí el segmento de opinión y de entrevistas. Para esta tercera entrevista tenemos ya acá conectada con nosotros a nuestra invitada, Doménica Garzón, estudiante de la carrera de física de décimo semestre. Ella nace aquí en nuestra ciudad capital, en Quito, tiene actualmente 23 años, y vamos a ir desarrollando lo que ella ha realizado con el trabajo en Yachaytec. Ella participó en el SUSI 2018 del Departamento de Estados Unidos. Su trabajo por la comunidad se enfoca en el rescate de animales urbanos y fomento de conocimientos y educación en comunidades indígenas de la Amazonía ecuatoriana. Es fundadora del proyecto Waterway, que busca garantizar la seguridad alimentaria mediante la democratización del acceso al agua. Y este tema también, que hemos ya conocido y hemos compartido en entrevistas anteriores y en noticias, porque hemos tenido a otros chicos también de Yachay acá en nuestro espacio de Zona Cultura. Hoy, nuestra invitada, como decimos esta mañana, Doménica Garzón, vamos a hablar sobre varios temas, varios ítems que los hemos separado acá para tratarlos en los siguientes minutos y para que ustedes, amigos, amigas oyentes, puedan conocerlos más a profundidad. Doménica, buenos días, le decimos a usted bienvenida acá al informativo de Zona Cultura, y vamos a empezar entonces hablando en primera instancia sobre lo que usted realiza en la actualidad en cuanto a estos temas académicos. Doménica, buenos días, bienvenida. Buenos días, Alex, qué gusto estar aquí, es un placer poder compartir este espacio con ustedes. Actualmente estoy realizando una pasantía en Alemania. Me encuentro en este momento en Alemania, en Max Planck Institute for Astronomy. Este instituto es uno de los más importantes a nivel mundial en investigación, y actualmente me encuentro trabajando en un proyecto para la dinámica de galaxias, especialmente enfocado en la Vía Láctea. Claro, decíamos nosotros que usted entonces está actualmente en Alemania y les íbamos a contar este como el primer trabajo, ¿no? Un proyecto de hallar el lugar y una estructura del nacimiento de las estrellas en la Vía Láctea. Este instituto de investigación tiene varios subcentros en varias áreas de la ciencia y es considerado el tercer mejor instituto en investigación. Cuéntenos más de esto, de lo que es el instituto como tal, Doménica. Claro, este instituto, de acuerdo al Nature Index del 2020, fue publicado un índice de los mejores institutos de investigación enfocados en la investigación a nivel mundial, y Max Planck se encuentra como el tercer mejor instituto después de Harvard y la Academia de Ciencias China. Este instituto es un gran instituto que tiene muchas áreas de la ciencia, incluyendo biología, neurología, física, y justamente yo me encuentro en uno de estos institutos que está enfocado más en astronomía y astrofísica. Claro, ¿cómo hizo usted, Doménica, para llegar a obtener esta pasantía? ¿Cuál fue el trabajo previo? ¿Cuál fue el estudio que usted desarrolló a lo largo de los años? Y sobre todo, como decimos, también enfocado a Yachaytec. Bueno, la idea es que esta es una aplicación de una pasantía que se hace durante el verano aquí en Alemania. Está abierto para todos los estudiantes a nivel mundial de cualquier país. No hay restricción de nacionalidad. Justamente para poder aplicarlo, se necesita pasar varias etapas, incluyendo una revisión de trabajos previos y currículum, además de una entrevista. Pero lo más importante y lo que más les interesa en el instituto es buscar jóvenes que estén trabajando en investigación. Entonces, justamente mi carpeta y lo que me ayudó es haber trabajado en investigación en Yachaytec. Aquí en Yachaytec yo participo justamente en un proyecto de simulaciones de materiales, simulaciones de átomos en supercomputadores. Esto fue uno de los principales proyectos que me ayudó a la aplicación, ya que puedo trabajar en simulaciones y con supercomputadores con experiencia. Entonces, además que tengo experiencia en otras áreas de investigación. Entonces, digamos que eso fue lo que más les llamó la atención y lo que más les gustó de mi carpeta. Otro factor fundamental es obviamente el idioma. Como cualquier instituto de ciencias, el idioma oficial del instituto es inglés, dado que cuenta con personas de todo el mundo, y el hecho de justamente que yo reciba clases en inglés en Yachaytec me ayuda mucho a poder manejarlo y poder comunicarme con profesores y otros investigadores. Claro, es muy interesante esto. Queríamos también y queremos conocer sobre el proyecto Waterwide, ¿no? Decimos y le comentábamos a usted que hace pocos meses tuvimos aquí también la participación como invitada de Cintia Arias, también de Yachaytec, y ella nos contaba, también nos enfocaba un poco de lo que es Waterwide. Usted nos puede ampliar también la idea de su parte, Doménica, por favor. Claro que sí. Waterwide es un proyecto que nace hace varios años como un proyecto de investigación. Yo justamente soy la persona que fundó el proyecto. Cintia Arias, justamente como mencioné, es una de las personas también que ha estado trabajando casi desde los inicios en el proyecto. Contamos con la participación de otros estudiantes de diferentes áreas, matemática, química. Actualmente contamos voluntarios expertos en marketing, en finanzas y bueno, en diferentes áreas que realmente nos están ayudando a sacar el proyecto adelante. Entonces, para resumirlo en palabras un poco sencillas, la idea es que Waterwide es un proyecto que se enfoca en garantizar la seguridad alimentaria y optimizar el uso de agua. ¿Cómo hacemos esto? Desarrollando una tecnología basada en una de las investigaciones, utilizamos un nanomaterial para incrementar la cantidad de agua que podemos obtener mediante condensación del aire, de la atmósfera. Y bueno, actualmente nos encontramos justamente estableciendo ya el proyecto para poder comenzar a aplicar el plan piloto, y nos encontramos en la aceleradora Hall Price como el único equipo ecuatoriano participando actualmente en las finales. Perfecto. Doménica, Nicole, entonces, como les decimos y les estamos relatando, contando en estos minutos a ustedes, amigos, amigas, es apasionada por estos temas de la ciencia, y les decíamos que hemos separado varios temas para tratarlos. Del primero, por supuesto, la actualidad de Doménica con esta pasantía que ella está haciendo en Alemania, en este instituto que ya decíamos, Max Planck, el instituto considerado el mejor instituto en investigación, el tercer mejor instituto después de Harvard y la Academia de Ciencias Chinas. Vamos rápidamente avanzando. Proyectos de investigación, y aquí hablamos de modelos matemáticos aplicados a la biología y epidemiología. Muy actual este tema de epidemiología, Doménica. Sí, bueno, una de las cosas que más me gusta a mí es esta diversidad de la ciencia. Es decir, siendo física, yo puedo igual trabajar en áreas en las que se requiera resolver problemas, como lo estoy haciendo ahora en un área de la astrofísica, que es justamente parte de la física también, y también trabajar en otras áreas en las que se aplique la base matemática en la que estamos formados como físicos. Entonces, en estas otras áreas está justamente modelos matemáticos para biología y justamente también epidemiología. En este contexto, recientemente publiqué un paper en un journal de Estados Unidos importante en el que hablamos de cómo podemos incluir medicamentos en una enfermedad que actualmente no tiene cura, que son los priones. Estas son proteínas y el estudio de estas proteínas ayuda también al estudio de otras enfermedades como es el Alzheimer. Entonces, la idea con todo esto es que nosotros creamos un modelo matemático para poder predecir cómo se comporta el sistema, en este caso el cerebro, cuando nosotros incorporamos estos medicamentos. Ese es uno de los proyectos. Y el otro en el que me encuentro trabajando actualmente es un modelo de justamente este virus que está afectando el mundo. ¿El COVID? Justamente lo que estamos haciendo es un modelo para predecir el comportamiento del virus en entornos cerrados, es decir, facilidades que tienen este contacto cercano, como por ejemplo lugares de enfermería o lugares como ancianatos. Entonces justamente estamos investigando cómo se comporta el virus en estos lugares y optimizando las medidas de prevención, como es el uso de máscaras o la limpieza de superficies, para reducir costos económicos mientras se maximiza el efecto de protección. Un modelo matemático, dice usted aquí, Doménica, ¿cómo sería eso? La idea es que nosotros creamos un modelo, es decir, un grupo de ecuaciones que describen la realidad. En este caso, estos centros en los que tenemos este contacto cercano. Entonces, les asignamos variables y parámetros a los diferentes involucrados. Por ejemplo, los residentes o los enfermeros o los visitantes, les asignamos variables. Y comenzamos a estudiar cómo se comporta todo el sistema acoplado, es decir, en conjunto. Perfecto. Queremos recordarles en este punto a quienes están conectados con nosotros la mañana de este día viernes, amigos y amigas de Zona Cultura, que nos acompaña Doménica Garzón. Ella es estudiante de la carrera de física de décimo semestre. Les decíamos que nació en la ciudad de Quito, tiene actualmente 23 años y estamos conversando sobre todos los trabajos, sobre todos los detalles que ella hace junto a la universidad, a lo que es Yachaytegui, que les hemos acá relatado varios espacios también y varios trabajos que ellos realizan. Y hoy con nuestra invitada, Doménica Nicole Garzón. Tenemos como segundo punto para tratar la investigación en física computacional y actualmente trabaja en el desarrollo teórico de materiales. Realizó simulaciones atomísticas en supercomputadores con un poder computacional enorme, Doménica. Sí, bueno, este proyecto en realidad es mi tesis de grado. Es el proyecto en el que yo estoy trabajando en un grupo de investigación creado en Yachaytec, que lo dirige un profesor de Yachaytec, Henry Pinto. Este grupo se llama ComNano y básicamente nos dedicamos a utilizar simulaciones en computadoras con programas muy potentes y lo simulamos en supercomputadoras en diferentes partes del mundo para predecir características de materiales. Entonces yo me encuentro trabajando en un proyecto con grafeno. Este es conocido como el material del futuro porque es un material que nos va a dar beneficios increíbles en el futuro. ¿Qué es lo que hacemos? Lo modificamos y luego simulamos qué va a pasar cuando lo modificamos para que luego realmente los físicos experimentales puedan construir este material con estas modificaciones de acuerdo a lo que necesitemos. Claro, ¿qué es atomísticas como tal, como concepto, Doménica? Claro, la idea es que nosotros no simulamos a un nivel macro, ¿no? Es decir, como vemos el material con nuestros ojos, sino que nosotros simulamos a un nivel muy pequeño, es decir, estamos simulando a nivel ya de átomos. Nosotros simulamos cómo se comportan los átomos, cómo están distribuidos los electrones en estos átomos. Y de esta manera podemos predecir con estos resultados las propiedades a nivel macro, como por ejemplo, vamos a convertirlo en un conductor de electricidad o vamos a mejorar su conductividad térmica, este tipo de cosas. Esto del grafeno también, ¿no? Que estábamos hablando y que usted nos explicaba, conocido como el material del futuro, conocido para quienes están involucrados como ustedes en el mundo de la ciencia, ¿o es más conocido a nivel general, Doménica? En realidad, este material está comenzando a ser conocido ya a nivel de sociedad. ¿Por qué? Incluso hace algunos años el premio Nobel fue justamente a la persona que desarrolló este material. Actualmente se está comenzando a producir a escala industrial, es decir, que ya se está utilizando en la industria. Y básicamente se predice que este es el material que va a cambiar el mundo. ¿Por qué? Porque sus propiedades son increíbles. Es un excelente conductor, no solo a nivel de electricidad, sino térmico. Es uno de los materiales más fuertes que existen y más ligeros. Entonces, básicamente tiene propiedades que se están aprovechando ahora, se está intentando buscar la manera, digamos, económica de producirlo para ya aplicarlo a un nivel ya en producción en masa, ¿no? Continuamos si hablamos del concurso IUPSIGIS. Esto cada año se lo celebra a nivel mundial, un concurso de física entre universidades de todo el mundo. En el 2019, un equipo de 3 estudiantes de Yachaytec en el 2020 anunciaron los resultados y aunque participaron más universidades del Ecuador, fueron el único equipo ecuatoriano en recibir medalla, en ese caso de bronce. ¿Cómo fue esa bonita experiencia y de mucha representatividad para Ecuador, Doménica? Esta experiencia es bastante particular. Este concurso UPSIGIS es a nivel mundial, pueden participar universidades de todo el mundo, participan universidades de todos los continentes. En el 2019 que nosotros participamos en conjunto con Darwin Tallano, un estudiante de matemática de Yachaytec, y Jennifer Sánchez, una estudiante igual de física de Yachaytec, nosotros tres participamos, ¿no? En este concurso es de física teórica, todo es a nivel de teoría. Y básicamente este concurso consiste en 48 horas que se le da al equipo para resolver un problema que te lo entregan en ese momento. Durante estas 48 horas tienes que resolver el problema físico y además escribir un artículo de forma científica en el que pones obviamente toda tu metodología, tus resultados, tus simulaciones a los jueces. pese a que participaron más de 300 o 350 equipos en ese año, nosotros fuimos el único equipo sudamericano que obtuvo una medalla. Entre los participantes, por ejemplo, de Ecuador, estaba también la Universidad San Francisco de Quito, estaba obviamente nosotros representando a IHITEC y algunas otras universidades de Sudamérica, pero en este caso fuimos el único equipo sudamericano en que recibió una medalla y fue de bronce en ese caso. Y bueno, la idea también es seguir motivando, ¿no?, a los estudiantes que sigan participando en estos concursos. Perfecto, don Doménica, estamos llegando a los minutos finales de esta entrevista. Como les decíamos a ustedes, amables oyentes de Zona Cultura, queríamos conversar de varios temas y empezar por esta pasantía que realiza nuestra invitada Doménica Nicole Garzón, y hemos tratado varios de los puntos que hemos tenido para el planteados. Queremos ya en el cierre de esta entrevista, Doménica, hablar de la importancia de la educación y la ciencia para el desarrollo de la sociedad, que era algo que también lo queríamos plantear en estos minutos. Sí, muchas gracias, Alex, por comentarlo. Realmente la ciencia y la educación en el país es el eje fundamental para desarrollar el país, no solo a nivel económico, sino también a nivel de que comencemos a generar nuestros propios conocimientos. Y ese es el objetivo de IHITEC, inculcar a sus estudiantes a que comiencen a generar conocimientos, no solo utilizar conocimientos que ya existen en el mundo para aplicarlos a nivel industrial, sino generarlos. Y esa es la idea de la investigación, generar todo este tipo de nuevos conocimientos que representan una mejora en diferentes áreas. Y como hemos hablado hoy, no se trata solo de un área específica, como, bueno, en mi caso la física, que es lo que más me gusta y en lo que me centro, sino que abarca también diferentes áreas: matemática, epidemiología, química, biología. Entonces, justamente el país debe apuntar a eso, a la educación y a la ciencia. Perfecto. Queremos agradecerle, Doménica. Como decíamos, hoy hemos tratado en general sobre lo que hacen ustedes, usted con sus compañeros, y hoy destacándola usted como estudiante de la carrera de física de décimo semestre, lo que es nuestra Universidad de IHITEC y todos los trabajos, los reconocimientos, lo que se ha dado en los últimos tiempos, que varios medios de comunicación, en mayor o en menor medida, pero lo han resaltado, lo han destacado en sus portales web, en sus portales tanto físicos como digitales, y como decimos acá en el informativo, en las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, permanentemente destacamos además, como decimos, todo el trabajo que hace IHITEC y cada uno de sus protagonistas, en este caso, Doménica Nicole Garzón Armendáriz, nuestra invitada. Doménica, le dejamos nada más para su despedida. Muchísimas gracias, Alex, qué gusto poder compartir todas estas investigaciones y proyectos que estamos haciendo. Quiero recalcar que todos estos proyectos, logros e investigaciones no son logros únicamente míos, sino de todo un equipo, siempre de estudiantes, profesores, que todos trabajamos juntos en beneficio, pues, de la sociedad y de la ciencia. Y muchas gracias por permitirme compartir este espacio. Perfecto, así cerramos esta semana de actividades en este viernes 25 de junio, siempre resaltando esos temas también positivos que tiene nuestro país y, como decimos acá, con el trabajo de IHITEC, y hoy conversando con Doménica Nicole Garzón, nuestra tercera invitada de esta mañana. Doménica, le enviamos desde acá, desde Ecuador hasta Alemania, un fuerte abrazo y que pase muy bien, seguiremos en contacto. Buenos días, Doménica. Buenos días, qué gusto. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por habernos acompañado. Como siempre, les estaremos esperando el próximo lunes a partir de las 7:30 de la mañana. Espero que ustedes se cuiden mucho en este fin de semana. Si tiene que vacunarse, hágalo, por favor. Y a su vez, le invitamos a que visite las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y su página. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.